dejé de ganar. Te quiero invitar. Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 28 de Podcast. Estamos en la edición menstrual de nuestro tan querido programa radial, que ya lleva 28 semanas en internet, 28 semanas de vergüenza para los periodistas de Chile, para los premios APES, para Raquel Correa. Para Raquel Correa, sí. Pero Raquelita Argandoña. Debo decir que han sido 28 semanas más, bastante más dignas que las de un programa de farándula. Por último, nosotros nos asumimos como mierda dentro de todo. Pero eso vale un indigno un poco. Sí, pero somos está bien. Somos sinceros, compadre. Somos sinceros. Digno e indigno. Digno siempre. Voy a seguir diciendo muchas cosas tontas en este programa. Todos así lo vamos a hacer. Muy bien. ¿No? Amiguitos, esta semana estoy nuevamente reunido con el Chester, el Dutch y Nicolás, que les habla. También por ahí está nuestra ardilla hamster gecko Scotty dando vueltas. Hola, Scotty. Está saludando tras bambalinas. Tras bambalinas, está claro. Está como peinado hoy día, alguien le limpió el cabello. Claro. Lo peinó. ¿Chester, sí, le pasaste la lengua? No. ¿Lo acicalaste? Lo acicalaste. Sí, lo dejé bien rankeado. Rankeado, el más acicalado, Scotty. Acicalado, sí. Muy bien. Esta ha sido una semana dentro de todo movida, chiquillos. ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Qué tal? Fin de mes. ¡Oh! Bueno, cantó Gardel. No había ni un peso hasta hoy día. ¿Ya? Esa onda, ¿no? Yo no te queda ni un peso todavía. Me fui todos los días en bicicleta. Bueno, hay que decir una weá. Fin de mes, yo creo que fue terrible. Bueno, fue terrible. O sea, hoy día estaba todo en Twitter reclamando los bancos, weón. Todos los bancos saturados, así todos los weones tratando de sacar plata. Y eso que hubo aguinaldo. Sí, y eso que hubo aguinaldo. Este país se fue a la mierda con el 18, weón. Sí. Es que, weón, 5 días era un abuso. 5 días era Woodstock la weá. Sí. El otro año también son 5 días, weón. Por eso. No. Revisaron el calendario. Son esos mismos 3 días, 17, 18, 19. Pero tiraba para el jueves. No, corridos para el lado. Martes, miércoles, jueves. O sea que hay un lunes y viernes que eso, claramente no es el sándwich. Aparte, lunes y viernes, weón. Que se hace un lunes, weón. No, porque eso es un viernes. Ojalá el lunes sea sándwich. Ojalá el viernes por lo menos sea sándwich. No, los 2 días, chao, con la weá. Sí, ya, es verdad. Ahí le acabo de llegar el lunes. Hola, cabrón. Hola. Chao, cabrón. Y viene curador. Pero en todo caso, bueno, hoy día los bancos, te metí en la página de Bancostado y lo ponen en Twitter así diciendo, disculpen las molestias, nuestra línea está saturada. El pato Bancostado está hasta el pene. Está el pene, weón, el pato del Bancostado, bueno, hasta el pico. Este otro weón del Felipe Izquierdo, no es Felipe Izquierdo, el que Felipe sale en Santander. Caberada. Ah, no, el Larraín. El Larraín también, yo creo que está hasta el pico, aunque ya no sale, ya no se comercializa. ¿No? Ahora no llegó marzo, llegó septiembre. Claro, llegó septiembre. Pero septiembre vendía siendo como un guatón buena onda igual. Sí, que te cobra, pero es buena onda. Chicha, po, es un viejo chicha, pero que invita a los amigos, ¿cachai? Y que sí, por eso se le da la plata tan rápido, no se da cuenta y ya gastó 100 lucas en un fin de semana. Puta, sí. No, hablamos de las redes, ¿o no? No, compadre. Ah, porque no tenemos redes. No tenemos redes. No. Nuestras redes para que nos visiten, nos dejen sus posteos y... Por favor, dejen de mandarle puteadas a Dutch. No, está bien. Está bien. Fucking Twitter. Twitter es @podcastfm. Twitter. Nuestro Facebook es facebook.com/podcast. Y nuestro blog está bastante desactualizado, pero prometemos. Está como el capítulo 5. Sí. Twitter. Fucking Twitter. nuestro blog que prometemos actualizarlo de una vez por todas. Twitter. Es podcastfm.blogspot.com. Lady Chasta. Twitter. Twitter. What are you doing tonight? Twitter. Twitter. Ya. Muy bien. Twitter. Un saludo para Lugubre y Empeñoso, mi amigo. Sí, está tu amigo. Que te. Pero ese buen. Ya, Chester, para tu wea. Está bien, para él. Ya. Y no hay más. Si no, voy a llamar a Scotty para que te rete. Scotty, métete por su ano. Ya. Pero weón, esa buena águila, weón. Scotty, weón, ¿qué hizo? Invocaron a Scotty de nuevo, weón. Puta, pares con la weón. El hermano gemelo, weón. El hermano gemelo maligno de Scotty. Scotty. Me cae bien, Scotty, weón. Sí, está hecho bolsa, pero weón. Es águila, es un ratón mongolito. Sí. Cuando le metió el electrochoc por el ano. Pero se metió en tu ano y ya no estaba hablando bien. Funcionó. No, eso es lo importante. Un ratón con sus facultades mentales traía. Sí. Ya, Twitter, compadre. Empezando los temas de esta semana. Twitter. Ha sido bastante movido el cuento de las elecciones de concejales, compadre. Y alcaldes. Y alcaldes. Tiene toda la razón. Son dos. puestos muy, muy, muy importantes. Muy valorados. Muy valorados. Puta, el de concejal no sé qué. ¿Y alcalde? No, alcalde, no, alcalde sí. Depende alcalde de la comuna. Sí. Bueno, el alcalde roba como enfermo, sí, weón. Pero hay alcaldes que están apenados, que no los van a mover ni con esta ni con 10 elecciones más. Sí, sí, pues los hueones. Compadre, tu tata se va a morir algún día. ¿Quién? La bestia. No, compadre. No, no hable. Lo hice como con pena. No. No hable mal de mi abuelo, que no es la B, que está sentado en el living en estos momentos y que preguntó por ti. No, en claro. En caso, la mía falta respeto al Dacho, weón. Que tu abuelo es la B. Es como decirte, weón, hijo de puta, una cosa así. Sí, ya, weón, ya, si era una broma. No, hoy no, nunca me siguen mis bromas, Dutch, son como Dutch, el pico. Pídele disculpa. Disculpa. Disculpa, no, no, esa disculpa fue irónica, weón. Sí. Hazle un blowjob. ¡Escroti! ¡Hazle un blowjob! ¡Escroti, ataca! No, ese Kiko. No fue el Coti. Hazle un Kiko. Sí, pues, weón. ¿Y por qué vos proponís Kiko, weón? ¡Puta! Eso eres ¿qué? Bien maraco, es bien open maraco, mind, ¿no? Open mind, compadre. Ya, sigamos con el tema que estaba bastante bueno. No, es que tú acabas de decir una cosa muy fea, ¿verdad? ¡Oh, este weón! Te acabas de decir algo muy feo. En ningún momento te mencioné a vos. No, pero yo quiero ser un poco abogado del Nico. Es una cosa muy fea lo que hiciste. Porque, weón, decir que el abuelo de aquí, el Nico presente, que nos trajo bebida, nos trajo drogas, un cóctel de drogas, en la B es muy feo, pues, weón. Era una broma para el programa. No, esa ironía. Escúchame bien, Chester. Y que no se vuelva. Cierra tu hocico. Escúchame bien, mierda. Esta weón no se vuelve a repetir. O yo una vez más voy y te voy a azotar con lo que te azoté la última vez. That's que básico tu reclamo, aumentando la voz. Es un reclamo súper poco infundado, compadre. Off, padre. Off. Súper poco infundado. Off, tuita. Es súper fácil tuita. Repetir las cosas off, y aumentar el volumen de la voz. Es súper infundado, compadre. Bueno, esta parte estamos hablando con fundamento. Yo creo que son personas que están hablando con fundamento. ¿Qué fundamento tenés tú? Te estás gritando, compadre. Y eso lo encuentro súper básico. Los cavernícolas pelean así. Que siga el show. Oye, pero esto fue como una pelea de políticos. No, igual un sí, poco. Sí, esto fue como un debate. Es como un sí, como un el del debate. Del bate. El programa sí, del bate. Sí. Saludó nuestro amigo programa. Que por debate, cierto, me mandó un programa especial para que yo entendiera quién cresta. Era Dios Coro Roja, sí. Lo sí, que está muy bien. Así que se agradece, estimado amigo. Este fue un pequeño debate que hicimos. Un pequeño debate. Oye, sí, po, hay comunas que los alcaldes, weón, llevan de año y no se van a mover de ahí. Weón, ni cara. Puyol en Macul, la ven Providencia. Este otro weón, Sabat en Ñuñoa. Black Sabat. Oh, en Ñuñoa, la hijita de Sabat. Igual, el topo. Un erections. No, el topo siempre se asoma por ahí. Marcelita Sabat. ¿Es Marcelita, no? Sí, estoy cambiando el nombre. Marcelita salió erecto. No, y la weona, esa weona sí que hija pituto, pues, weón. Porque es más weona que una tabla de surf, pues, weón. Las tablas de surf son weonas. Sí, pregúntale algo, te responde. O cualquier zorrón que anda arriba de él, weón, tiene menos de unos neuronas. Así sí, que, pues, weón. No, weón, terrible esa, pero la mina es increíble. Sí, un pedazo. No sé si es mil. Es jovencita. No, es joven. Todavía no tiene hijo. Igual, bueno, traspasando un poquito las políticas. Es que igual es un tema importante la senadora y la diputada o toda la parte que está la política rica. Sí. Andrea Molina. Oh. Weón. Oh. Off. Yo una vez vi en su mercado a Andrea Molina con su mayordomo. Su mayordomo. Sí, no tenía nana, tenía mayordomo. Tenía Wilfred. Sí, tenía un poco de vergüenza. Perkins. Sí. ¿Quién más? Bueno, esta vieja del EDRN, ¿cómo se llama? La Liberes. ¿Sí? Le hago un Kiko. ¿Sí? Sí. Puta, hay otra vieja bien rica que la que se cagó Piñera con la grabación. ¿Cómo se llama esta? La que se la cagó hace años con la grabación, así como, no, si esa súper weona, ¿cachai? Como no voten por ella y que estaban ahí con la casetera grabando todo lo que hacía Piñera. La casetera, Sí, no sé cómo se llama. Puta, en algún momento lo recordaremos y... Oh, Pablo Collapse nos va a poner el tweet, sí, la weá así como era la no sé cuánto. ¿Cuál otras ricas hay? Matei. ¿Evelyn Matei? Sí. Pues ahí está el chapingo. No. ¿Qué te pasó? No, antes era muy buena esa vieja. No, es chicos al día. No. Antes esa vieja era buena. La campaña. Ahora está el chapingo. Era muy buena. Todo por el chico. Sí, puta la wea. Era muy buena. Todo por el chico. Pero bueno, ahora a concejala se está tirando ¿En serio? ¿No es genérico concejal? Uno te está tratando de... Dach, bienvenido a la cultura. Dach, te van a putear de nuevo. Bienvenido a la cultura. Weón. Puta la wea. Pero está la... esta mina... ¿cómo se llama? Una mina que estudia por la liga, que es más rica que la mierda. Lisette Sierra. Lisette Sierra. ¿Usted la cacha, supongo? No. Una Miss Chile, rubia. La dura. Weón, y no, ¿y esta la dientona, weona? ¿Cómo se llama? ¿La tetona? Adriana Arriento. ¿La Adriana Arriento no también está? Parece. Pues el distrito sí. No sé cuánto. O sea, bueno, sale esa buena. Sale esa buena y demostramos que nuestra sociedad está totalmente cagada. Ya, pero si Pato Laguna ya no es concejal, bueno, no sé. ¿Salió concejal? Es el alcalde, ojo. ¿Y se postula alcalde ahora? Oh, no, ya. Si ese weón sale alcalde, ya estamos hasta el pico. ¿Cómo se llama? El del Club de la Comedia también se está postulando. ¿Cuál? ¿Ruminot? ¿De verdad? Rubino también para, sí, ¿para concejal? Maipú, por Maipú, creo. No. O sea, no. Qué buena la política en Chile. Bueno, es que este profesor Rosa también, pues bueno. Igual lo haría mejor que todo eso, bueno. Profesor Rosa. No, broma. Willy Sabor por. Claro, pero bueno, ¿qué pasa? Estos weones cachan que su vaca. Su... Potro Fuente. No sé si todos, pero. Muchos cachan como que su carrera cagó y tienen que dar un paso a ser político, a robarnos de otra manera. ¿Vos cacháis todo lo que ganan los concejales por no hacer ni una weá? Los políticos es plata segura, weón. Chinchina al bolsillo todos los meses por no hacer nada, weón. ¿Vos creís por qué los weones se clavan en la weá? ¿Por qué los weones ganan más plata que la chucha? Sin hacer nada, weón. Los concejales, el otro día había hablado con un amigo, por lo que me acuerdo que estaba medio borracho. La rockstar. No, estaba borracho también, era fomento. El weón me decía de que puta, los concejales tenían como el deber como de ir una vez al mes. Sí. Y ganan como 600 lucas, pues, weón. No, tienen como un rango, ¿cachai? Yo creo que superan las 600 lucas. No, concejal, que no es alcalde, ¿cachai? Es un weón que supervisa las acciones que están haciendo, ¿cachai? Eran como 600 lucas por ir una vez al mes o dos veces al mes a torrentar. Mira, la weá penca, weón. Como que, cabros, weón, no estudian. Sean concejales. De hecho, para poder ser, de hecho, para ser concejal o alcalde no tenés, weón, en Chile no te piden papeles universitarios ni una weá. No, nada. O sea que yo quiero ser concejal, pues. Weón, hay guasos de mierda. Hay que saber leer y escribir. Sí, chao. Nada más. Habla así. O sea, sí. Tú puedes ser ¿no? ¿Yo podría? Sí, tú podrías. Buenísimo. Oye, yo no le había contado, me va a presentar como concejal de la FAUS que no. Mira, muy bien. Mira. ¿Le quiere quitar su lugar a Scotty, weón? Sí, bo, Scotty, weón, alcalde magnánimo de Lefauskin, weón. Y decidió ser concejal, no alcalde. Pero es que le alcalde y concejal al mismo tiempo. La comuna es tan pequeña que es tan pequeña que todo uno. Es como el biministro Goldman, este. Sí, el tri concejal, alcalde. Sí, weón. Porque Lefauskin es una cárcel. El mayor. Para Stark no hay alcalde, hay solo mayors. Bueno, y. ¿Y han visto la publicidad en las calles ahora de eso? Bueno, no, no. Sí, ya empezaron los robos. Propaganda. Empezaron los robos de rostro. Sí. Sí. ¿Sabéis qué? Igual de ser entretenido ser un robador de rostro. Sí, señor, usted en su casa se compra un cortacartón que le cuesta más de 800 pesos y sale en la noche ahí después del carrete, saca su cortacartón y raja rostro. Corte sagital, como cuando en el colegio cortaba los cerebros. Corte sagital. Sagital, ahí. Pero ¿sabéis qué? Abre el político. ¿Sabéis qué? Yo siento que está bien eso en la calle. Sí, está bien. Sí. Porque ¿sabéis qué es lo que pasa ahí? Porque ahí se la entrega pega a gente de color. Gente negra. Ario, volviste. Sí, importante entregarle pie. Ario is back. Es importante, yo creo que. ¿Qué pasa el resto del año con esa gente, weón? No, la gente negra vive en el piso en la calle. No, lo importante. Lo importante es eso. Qué gratuito. Lo importante es que en este tiempo de campañas políticas, que la gente de color, la gente negra, de color, se le da pega. Y, sí. Porque el negro sabe mover bandera, pero así a leer y escribir, no, pues, weón. Pero es una weá bonita, pues, weón. Yo hoy día iba por Vitacura y vi todo lo contrario. Vi una camioneta llena de pendejos perolay, los mismos weones que los del techo para Chile, que son más perolay que la chucha, los mismos, pero así como con banderas por los concejales y... Es que sabes que eso es una nueva raza de negros que se pintan... Negros blancos. que se pintan con témpera. O sea, ellos que se pintan el pelo para ser blanco. Que claro. La discriminación ¿quién te este explica país... a ti toda esa teoría? ¿La inventáis no, tú? No, se lee en el Mercurio. Ah, ya. Igual es notable esa weá de estos carteles en la calle porque yo he escuchado más de una historia de curados y de weá así de amigos que weón han despertado y han amanecido con un cartel así de bote por en su pieza, weón. Sí, seguro. Y es típico, o sea, carreteando en sí, la noche, bueno. Y te dice, ya, échalo al auto, No, y el mercado negro por detrás, que supuestamente el mito dice que te pagan por, para romperlo. Por rostro. Sí, sí, pues, eso estaba diciendo la competencia, yo, claro, y te pagan como 500 pesos por el rostro. O sea, es que yo me podría dedicar. Pero ahora, ojo, que hay gente cuidando los carteles también. Sí, pues, la weá es como un juego pánico, una guerra. Sacando la weá. ¡Oye, oye! ¿Qué estoy diciendo? ¡Oye! ¡Oh, madre! ¡Llévalo, culiao! ¡Qué weá pasan! ¡Qué weá pasan! ¡Te paseo con Shinomari! Sí, es importante también. Y otra arista grande. Aparte que los negros corren muy rápido. Sí, aparte. Son negros. Otra arista grande de este tema, weón, son los jingles, weón, y que yo creo que es lo que nos reúne hoy acá. Sí, sí. Pues no nos reunimos por podcast, nos reunimos por los jingles. A conversar de los jingles de mierda, weón. Qué weá que este año ha habido como una invasión de jingles de mierda. Bueno, pero son, igual, antes hay que reconocer el trabajo, ¿ah? ¿Eh? Pero o espérate, sea, han sido... ¿Qué trabajo? No, hay trabajo, hay trabajo. Es que dentro de todo han sido unos virales cuáticos. Yo creo que hay trabajo por hacerlos mal. ¿Cuántas visitas tiene la wea? No sé. ¿100,000? No sé. Puede ser. Más que ganar. Weón, es un pedazo viral. Que una mierda o no es mierda, es un viral. Es un viral, sí. Weón, ¿cachai? Puede ser la weá, peor la weá del mundo. Y mientras peor es mejor, porque es un viral. Y pero ¿sabes qué? Me gustaría que hubiese un índice así como de una investigación de todos los jingles de mierda de la historia. Incluso de los comerciales del trabajo, que creo que no ganó. No ganó. Y la Rosa de Arik y todo eso. Bueno, ¿cuántos ganan teniendo esa mierda? Yo creo que nace ese estudio, ¿ah? Weón, porque ya está, ahora ya es moda. Es moda hacer esa weá de mierda. Pero ponte tú. Bueno, de toda la... Ahora como que yo siento que más que servirle a los weones, uno está buscando en internet los videos de los weones, no para saber quiénes son, sino para ver quién tiene la canción más bacana. Más weona. Sino para ver quién pilla. Weón, encontró un político nuevo con un jingle nuevo, cacha, pa. Sí. Y después te acordáis de qué partido era el weón, cómo se llamaba, para qué comuna iba siquiera. Nada, weón. Vos pondrías en la mano, tu comuna en las manos de alguien que tiene un jingle como el de. Que estamos hablando del. ¿El de New York? Sí, weón, por favor. ¿Cachai? Que ese weón sí que es de Ñuñoa porque canta en New York. New York. Weón, ¿quién le va a... Y las fotos tomás como con el celular, weón. Y weón aparece atrás y delante de su gente, weón. No, weón, está loco. Como colgado en los postes así como con la patita arriba. Yo creo que ese debe ser el jingle más horrible de todos los que hay por ahora. El de New York es la cagada. Sí, junto con el de que estamos hablando. Pero yo creo que está bien. Yo creo que nosotros estamos privando la creatividad de los jóvenes. Sin fuego. Sí. No, pero esos son del año pasado. Pero eran malos también, pues. Acabamos de darnos cuenta que el Dutch está un año atrasado. No. Si hiciéramos una recopilación de jingles malos, estaría el de Cienfuegos, sí o sí. Esto yo creo que es todo culpa como del legado de Arturo Frei Bolívar, weón. Uno como usted. Era notable esa weá y las palomas volando en la moneda. Sí, weón. Y el otro Tomás, ¿cuánto era? Tomás Hirsch. Sí, que cocinaba. Y Sara Larraín también. Sí, no, pero Sara Larraín. Tomás Hirsch, que tenía una estrofa en la canción que era como Chile con tus guarenes y ratones. ¿De verdad? ¿De verdad? Guarenes y ratones, textual. ¿Sí? ¿Textual? Oh, qué lindo. Lindo. Siendo un homenaje a Scotty. Yo creo que los a los primos flight de Scotty. Yo creo que YouTube YouTube ha creado un monstruo. Un monstruo espantoso. Un monstruo espantoso que hace jingles de reggaetón, o sea, de Gustavo Lima y de toda esa weá. O sea, yo creo que YouTube nunca pensó que iba a llegar a ese límite. Es como cuando yo creo que Microsoft nunca pensó que con el Office, el PowerPoint, la gente iba a hacer presentaciones de autoayuda. Sí. Con música mil, ¿cachai? O sea, Bill Gates nunca pensó esa wea. YouTube tampoco, nunca haber pensado que iba a terminar YouTube en eso. ¿Cachai? Es una paradoja, weón. Son paradigmas que se van rompiendo, weón. Sí, buen patico. Weón, en la cagada. Pero las canciones se pasan. Pero, puta, me pasan dos weas. Primero, ¿se te ha visto en los pezones? No. ¿Se no, levanta el topo? Nada que pueda relacionarse el placer con esas canciones de mierda. Primero, como un weón que tiene primero la idea de mierda de hacer un jingle para vender su campaña, después va a tener ideas para gobernarte, weón. Si esa es la weá, ¿cachai? Es como un imbécil que no, sí, ojo, gobernar. ¿Cachai? Que esto no es solo eso. O sea, él tuvo la idea y fue donde su grupo de gente que también te va a ayudar a gobernar. Sí. Y les dijo, tengo una gran idea. Chiquillo, brainstorming. New York. New York. Y le dijeron que sí. Weón, esta weá es para el pico. Le dijeron que sí. Ya, ¿sabes qué? Le trajimos este video. A ver, póngale play. ¡Nuñón! Weón, está la zorra. ¡Ganamos! Dale, weón. Tú para adelante. Dale. Saliste de la caja. Loco, está la zorra peluda. Nada que decir, esta weá top of mind, loco. Loco, aquí nos vamos un F, topo, loco. Loco, F. loco. Weón, sí. Esta weá la cagó, weón. Weón, yo quiero ver mi cara en ese video. Sí. Weón, por favor. Por favor, los créditos. Claro. ¿Puedo estar en los créditos? Weón, la cagó. Weón, suena el tiro, loco. Weón, podéis bajarle un poquito alguno, pero está perfecto. Claro. Weón, ¿cachai? Weón, ¿cómo te prostituí a ese nivel, no, weón? O sea, después los nietos, los hijos. ¿Qué dirán, weón, los hijos ese weón? ¿Qué? Papá, ¿me están haciendo bullying en el colegio? Por tu canción de mierda, weón. Mis amigos no me quieren ver. Y los cantantes, claro, cuando se enteran de las canciones. O sea, porque esa es la otra, weón. Frank debe haber salido por de su la tumba. Raja los derechos de autor. Weón, dicen que revivió Frank. Políticos y robándose el copyright de las canciones más cara, raja de la vida. Como decís tú, weón, no solo nos roban a nosotros, también nos roban a los músicos. Y descaradamente, weón. Pa'l pico. El copyright, weón, se pasaba un confort y le sacaron caca. Tu copyright, o sea, ¿tú crees que el weón de New York le pagó un puto peso a Frank Sinatra? ¡Nada! Creo que ni lo conoce. Weón, cree que Elton John la weá. Claro. ¿Tú crees que el weón del año pasado que sea el Dutch Ricardo Geldes le pagó un peso a Queen? ¡Nada, weón! Y le llevó la demanda de Queen. Pues yo le pregunté, ¿ganó o no? Freddy le metió al otro mundo. Queen le tiene que pagar a Queen. No, pero ganó la elección. Porque imagínate, hiciste esa weá, te demandó Queen, que es un palo en el hoyo, pero de un tamaño gigante, y no ganar. Me decía, no ganar. Del tamaño del Big Ben la weá así. ¡Cagó! En el estricto rigor, Freddy Mercury le metió la tula, weón. Y con SIDA. Sí, po, weón. Qué mal. La qué mal, como son, po, weón. Desde el cielo. Sí, po, tú la concía. Ah, chiste, mato, weón. Tú la concida. ¿Y qué me miráis a mí, weón? Tú la concida. ¿Qué? ¿Qué? La weón, ¿cómo son? Tú la concía. Freddy Mercury, ¿qué murió? Decía. Tú la concía. Ya, volvamos a chingar. Sí. Tú la concía. No puede porque su tula ya se deshizo. Porque ya está enterrado. Tú la concía, compadre. El weón se hizo polvo ya. Bueno, sigamos. Murió ese. Tú la concía. Bueno, sí, pues, y tú la conocías. Ya, perdón, sí. Quería hacer. También está el este, pues, weón. También está el ejemplo del este con el alcalde, o sea, no sé qué weón era Cienfuegos. Hay un límite que rompe Cienfuegos. ¡Qué bueno! Alfredo Alonso le metió el Big Chulari. Alfredo, bueno, Alfredo Alonso saliendo en tierra, yo me acuerdo en la tercera, en todos lados reclamando. Yo no le di los derechos de mi canción a ese weón. ¡Weón! La única canción que he tenido buena. Sí, la única weón más esa weá. Sí. ¿No es cierto, Pichi? No me digas. Sí le dijo, Pichi. El weón así cuando escuchó la canción y el video se dio vuelta así como de condor. Miró para atrás. Miró para atrás. ¿Sí? No me digas. Oiga, el video malo, señor. Pero Pichi. Bueno. Una mierda su video. ¿Pero qué es esta weá? Una que era buena de contar. Entonces, hace unos días vi un. Estaba buscando el video cuando a Cristian de la Fo. No, a Cristian García Huidobro se le cerró el coco. ¡Oh! Un programa, el clásico. El clásico video gag. Sí, ya. Pues, güey. Y mostrar ese video sí, dentro de TV Condoro. ¿Ya? No has visto Dacho, ¿no? No, güey, pero es que una vez vi también un futbolista con la misma güey. No, pero güey, es que está otro güey, porque decía que están de García Huidobro con un traje de baño enterito de mujer. ¿Cachai? Entonces, o sea, güey, la tula así, güey, y se le salía el coco por el lado. Y todo el público, ¡guau! ¡Ja, ja, ja! Y el güey, güey, no, pensaba que se estaba riendo sus chistes, pues, y están todos riendo y que el coco se le veía. ¡Cállate, fome, Julián, y muévete! Güey, no la cagá. ¿No lo has visto, hostia? No, no lo he visto. No lo visto. No quiero ver el coco García, es de García, güey. No lo quiero ver. Es muy chistoso, güey. Y está, ya, bueno, ese es el coco, ya. ¿Y qué otro jingle? Porque está el Soy Igual Que Tú. Bueno, sí, pues, bueno, el reggaetón. La oleada de reggaetón, ¿qué crees que está piensan? Sí, bueno, ¿qué crees que está piensan? El reggaetón es malo, ¿por qué hacen eso? Sí, hacen lo peor. No, igual agradezco que si hacen mierda, lo hagan con mierda. Que no se metan con el rock, ponte tú, ¿cachai? Oye, buena mira. Que mezclaron mierda con mierda. Que no le hicieran lo que hicieron con Queen. Sí, claro. Que ya fue bastante. La tula concía. Sí, pues. No, no, la tula concía. Sí, pues. ¿Ah? No, pero lo del reggaetón es cuático, porque igual sé que están todos los jóvenes inscritos, pero piensan que con esa mierda canción de reggaetón como lolo. Oye, con este tema los lolos van tengo a una estrategia, votar. Tengo una estrategia. Ahora que los lolos están inscritos obligatoriamente, o sea, tienen puede llegar ahí a votar, comenzámoslo. Sí, pues, weón, con una weá super lola. Ya, weón, que es una weá super lola, weón. Ya, pongamos reggaetón, que es super lolo, weón. Ya, pues, weón. Aunque lo leen, taquilla, ¿cómo? Taquilla. ¿Cómo que todavía no sale nadie con un hip hop, ponte tú? Sí. O un rap, oh, sería porque notable, sería como los del. Un core de Don Rapulentos. Don Barredora. Claro. El del Rapulentos. ¡Es Rapulento! ¡Es Rapulento! ¡Del tema bueno, weón! ¡Es Rapulento! De los Panteras. ¡La de Pulento! ¡La de Pulento! ¡La de Pulento! ¡La de Pulento! Oye, ¿sabéis sí. qué? Igual estoy muy, muy alto. Podríamos hacer un rap. ¡La de Pulento! También podría ser, bueno. Caballo. Fantástico, hombre. Bomba, fantástico. No vamos a pasar bomba. Vota por mí. Sí. Sí, faltó como el rap. El rap. No, yo creo que se viene, porque. O la noche, o el las glam. Canciones de la noche. El glam o las canciones de la noche. Sí, porque las elecciones son este 28 de octubre. Así igual tiene material guardado. Sí. Tiene un par de material guardado. A todo esto, ¿cachaste este weón como de una weá del campo? Sí, una ciudad del campo X que. Anduvo todo el día en mula y como que la mula le tenía pintado así ¿sí? como bote por mí, ¿cachai? ¿Sí? No, o sí, sí. La pintó. Sí, y la pintó y paseaba con la mula y la pobre mula chapico, weón, así como ya no quería más guerra. Cagada de calor pintada. Weón, blanca, era un campesino. Sí, esto es el campeonato de quién hace la weá más, weón, para conseguir atención. Oh, weón, ¿sí? ¿Quién hace la weá más penca? Sí, sí. Weón. Y bueno, igual está bien para que se meta en la farándula. A Salaket. Oh, weón, si hay un político que yo detesto, weón, pero que yo detesto. Habla como Scotty. Habla como Scotty. Weón, se podría comunicar con Scotty. Sí, weón. Weón, qué sabes. Cuéntanos la experiencia, Salaket, Nico. Salaket de mierda, weón. Cuéntanos tu experiencia con el puto. Bueno, Salaket, anoche, que vamos a decir que estamos grabando el viernes y esto pasó ayer jueves. ¿Cuánto estamos? 27 de octubre. Vos no entendí nada. No entendí nada. Jueves 27 de septiembre. Ay, no más. Que el. Tremendo 8, ¿qué? El personaje es Salaket, alcalde de Santiago. Sí, está. Anoche a las 11 y media de la noche cerró el galpón Víctor Jara por ruidos molestos. Y a las 12 el weón se puso a tirar fuegos artificiales para celebrar su campaña. Lindo, hijo de despertando a todos los vecinos. Ese conche su madre bueno, no cacha nada. Y ojo, bueno. No solo de su comuna, sino que también los que vivimos en Providencia, weón. Bueno, yo me desperté así, weón, bueno, ¿qué weón están bombardeando? ¿Estáis desnudo? No. ¿Qué weón pasan? ¿Qué weón pasan? ¿Qué weón pasan? Bombardea a los putos. Los putos americanos nos bombardean. No, pues te estás quedando dormido y se pueden tirar fuego artificial a las 12 de la noche. Yo, pero obvio. Pero ¿con qué cara cierra un lugar por ruidos molestos? Y después se pueden tirar fuego artificial. O sea, ese weón le da lo mismo todo. Es como que el weón hubiera llegado con el cañonazo a las 12 a cerrar el lugar así. ¡Cierren la weá! ¡Pa! Y ese weón es un saco weón, porque si te fijáis, hay un weón que anda paseando la mula. Claro. Con su campaña y él tira fuegos artificiales, pues weón. Claro. ¿Cacha la cantidad de plata que tiene ese weón? Sí, weón. Sí, buscando y la está, está asustadísimo porque ese weón lo parece que. Está la toalla. La toalla, parece que la le está. Toalla. La toalla. La torá. La torá. Sí, ojalá que lo saquen, weón. Sí, sería bueno. O sea, yo no siento que Toa sea el ejemplo a seguir para cambiarlo, pero. Pero ojalá que Juan Salaket, ojalá desaparezca. Sí. Desaparezca, así de simple. De hecho, ¿quiénes deberían ser los políticos que se deberían ir cantando de raja de una? Salaket, la B. Sabat también. Sabat, sí, el de la comuna que ay, igual a la B, pero, o sea. La versión Kuma de la B, ¿cómo se llama? El de Independencia. El del Cuco. El del Cuco, chao, chao, chao. La B no debería acceder a ninguna hueá, ningún cargo político. Que la B se quede como ese ministerio de flores que está ahora en buena onda. Mi ministerio de intercambio. Sí, cultural, no. Yeah. ¿Cuál otro cómo se podría ir? Puta, Piñera. No, pero todo el gabinete. Sí, está pero Piñera ya tiene los días contados. Si ese weón se va fijo. Puta, si hay un, hay un contador. Sí, sí. Y hay un contador de días de Piñera. Sí, de sí. Ya dijimos en otro programa también la página nuevapiñera.cl, que es la manejada. Piñera. Jura que la hizo. Claro. Jura que no vamos a hacer muertapiñera.cl. Chúpalo Piñera. Chúpalo Piñera. Pico en la oreja para Piñera. Claro. La creatividad da para mucho. ¿Qué más, weón, se podría ir? Todos, weón, que se vayan todos los culiados. Sí. Pero esos weones son como los más destacados. Como los focos de odio. Sí. Sí, porque el resto. ¿El de weón de las Condes quién es? No sé, weón. De la masa, de la gente. ¿De la masa? De la masa de la gente, ¿verdad? Sí, pero ese weón como que es piola, así en su vida. Pero ¿sabes qué? Ahí va a seguir con la E, weón, ya va a parecer un fascista culiado. Pero igual tiene la comuna bien. Sí, sí. Igual, de hecho, la Providencia es una de las comunas más cuáticas, po, weón. Las que tienen nada más ordenadas. O sea, tiene ciclovía, weón, sí, weón. ¿Cachai? Igual, weón, tiene se bien su pega. ¿Qué estoy escuchando? No, pero hay que... ¿Qué estoy escuchando, weón? No. Compadre, sí, hay, mira, que ser objetivo. Sí, hay que ser objetivo, hay que reconocer las buenas de la cosa. Weón, el weón tiene la comuna perfecta, pero el weón le está haciendo homenaje a políticos de mierda como Krasnov, ¿cachai? Sí, weón, que es como... Es bien da. Sí, weón, claro, el fascismo le sale. Ese weón es un asesino, weón, de la... Sí. Pero, weón, la pega también, compadre. Weón, los drogadictos, los dealers, son dealers, pero hacen bien su pega, weón. Tienen a 1000 buenos drogados de la weón, hacen su pega. Los negros. Yo no entiendo tu. Mira, los judíos. La ves una mierda, pero de que ha hecho huevas buenas. Sí, ¿cachai? Igual, otra cosa, no hay un punto de comparación tampoco. Como que de aquí para atrás yo no me acuerdo un hueón anterior a la de que pueda decir, no, ¿sabéis qué? Si lo comparo con este otro hueón. Sí, ¿cachai? Entonces también, el mal menor el hueón también, ¿cachai? Claro, Don Francisco es judío. Ya. No sé quién supera, weón. Claro. ¿Cachai? Don Francisco está peor, hueón. Sí, está hecho cuando se muera ese bomba que es la coneta. El mito dice que Estado Gigante termina ahora, weón. ¿En serio? Sí, weón. ¿Qué weón? Que Estado Gigante... La figura. Puta, ojalá, una edición ahí. Un programa de mierda, weón. No te creo, weón. Pero así es malo. Empiecen a grabar Estado Gigante para empezar a repetirlo todos, weón, los capítulos. Lo peor que puede pasar es que termine en una edición y el weón vuelva a Chile. Y haga Estado Gigante acá. Sí. De nuevo, hecho acá, mierda. Totalmente. Hecho mierda. Oh. Y baile, así, cachao, como baila ahora. Pachi 2.0. El Pachi. Que vuelve Mandolino, weón. No, ese día. Weón, más fome que Mandolino, weón. Sí, ¿Por qué quieren que vuelva, weón? No es entretenido. No. Así es. Bueno, a la Marta tiempo suelo. Sí. Es que es un tema con carne, weón. Es sí, la weón. Sí. De hecho, llevamos 31 minutos hablando de los políticos. 31 minutos. Ojo. Sí, podría sonar aquí ese niño. Agárrate el Tulio. ¿Sí, no? A mí lo que me pasó es que yo estaba. Cuando venía para acá, pero cuando estaba en la oficina en la semana, miré por la ventana, por el balcón, miré la cordillera, después miré para abajo. ¿Pensaste en suicidarte? No, vi una micro. Puta la wea. Te llevo una ficha. ¿De qué? ¿Un afiche de? Un rarity. ¿Cuál? ¿Cuál de los? Cangri y Dutch. Ya. Dutch, cuéntanos tu experiencia sobre el otro rarity es mucho más entretenido. No. Dutch, cuéntanos tu experiencia sobre el rarity. ¿Qué va a hacer? ¿Nos puede adelantar algo? No. No, tienes que adelantar algo, Dutch, pues, cuéntanos algo. Bueno, es que yo siempre que trato de imitar al flight no me sale. No, adelanta. No, di. No soy yo, es mi alter ego. Dutch, para mentir. Es mi alter ego. Si la gente conoce que tú eres el. Es mi alter ego, pues, hombre. Dutch, cuéntanos tu experiencia. Es mi alter ego. ¿Te compraste bomba caballo. ¿Te compraste un auto nuevo? ¿Con me hice un nuevo corte sobre pilla. Sí, me hice un corte sobre pilla, no. Yeah. Mira, el Dutch, igual, lo único bueno del Dutch es que se comía a la mina rica del... A la Connie. Sí, pues era muy... Que era más puta que la gallina, pues, weón, se comía todos los... A la mitad del elenco, pues, weón. ¿Ah, sí? Sí, pues. Oye, weón, hoy día escuché un rumor cuático, weón. ¿A él? Ya, a ver. Weón, que la mina de Soltero otra vez, la Rusia. ¿Cuál? La rica. ¿La Josefina Montané? Weón, le hicieron un guaguazo. ¿Otro más? Un segundo guaguazo y fue alguien del de ahí de la producción o del elenco. No, pues se me está poniendo con un huevo. No, weón, y que no sabe de quién es. Pues la mina es un golfista, pues. Bueno, hoy día yo escuché esa weón. ¿Dónde lo escuchaste? Puta, entre mis compañeros de Vega. Puta, en las cartas Magic. Ay, perdón, hombre con las weas con fundamento. Compadre, estamos discutiendo cosas con fundamento. Acabáis de decir que la B está bien porque Don Francisco también está bien. Y no está bien. ¿Por qué no? Don Francisco tiene más plata que todos nosotros juntos. Es judío, sí, pero tiene más plata que todos nosotros juntos. ¿Van a seguir peleando durante todo el programa? ¡Sí! No. Y disculpa, hasta eso no están de acuerdo. No, sí. Ya, pero cuéntanos tu experiencia sobre el rarity. Weón, no soy yo el flight, no soy yo. Yo creo que hay temas más importantes que hablar, como por ejemplo el de Google Street View, compadre. ¡Start time! ¿Vieron el cajero automático en adentro de una casa? ¡Sí! ¿Dónde se concepciona? Sí, weón. ¿Pero el Google Street View está en todo Chile o en alguna región? No, algunas regiones por ahora. Está como Santiago, El Paraíso, Concepción, algo así. No, hay más. Y Rancagua, creo. ¿Y Lefosquén? Lefosquén también está... No, pero está pronto por aparecer, sí, es la verdad. Ya. Está pasando el carrito y... Están pidiendo el permiso de la municipalidad. Está pasando la mula de Google. Scotty creo que les ha hecho un par de atados como... Es que se huele muy maricón, weón. Google Street View es el medio tema, loco, porque de verdad... En la cagada. Weón, ¿cacharon ya que... Weón, primer día estrenado... ¿Ah? ¿Viste, vieron la foto del bullying? Sí, weón, qué bullying. Pero el pendejo invertido. Bueno, ahí en Talcahuano hay como un pendejo que tiene agarrado a otro pendejo de las piernas, pata. Así como bullying estadounidense, sacándole las monedas, weón. Bueno, la cagá. La cagá. Es que esa es la weá notable, que canales como Mega ya nos ahorraron toda la pega. En un día ellos ya encontraron todas las fotos de Mega. Weón, yo traté de encontrar, pues, weón. Bueno, busqué un rato. Está ya una clásica que es el weón cambiándose los pantalones. Sí, en el camión. El pato Yañe. El pato Yañe. El verme, alguno siendo un pato Yañe. El weón que limpia los vidrios, sí. El claro. el weón que sale de una casa en pelota y el que está meando y le censura en la cara. ¿Sí? Los juegos no. La tula no es cuática. Y el que está meando sale en pelota así como una casa. Y seguido de eso hay una estatua arriba de un caballo porque le censuraron la cara al weón de la estatua. ¿Qué también hay? En, acá cerca, en Lyon, con no me acuerdo de calle, Las Liras parece, hay un weón durmiendo en una esquina, así como que hay una banca X y un oficinista durmiendo tirado así. No, y otro el weón mando. Otro weón, dos weones, una mina con un weón tirando en una plaza. Sí, uno encima de otro. Y la como amarrada a las minas. Sí, así como... Y hay otro que es una vieja que está como acostada en el pasto y un viejo mirándola abajo así como, ¿te voy a mear? Es bueno haciendo pitos también. Sí, bueno, sí, hay un bueno haciendo pitos, de verdad. Sí. Bueno, yo debo decir que nosotros en la pega nos gastamos por lo menos sus dos horas de jornada el día del lanzamiento de la web y nos pusimos a buscar. Yo igual llegué a mi casa a revisar, güey. No, y de repente un weón se manda un comentario notable y dejó la cagada. Oye, weón, ¿y si nos metemos en barrio flight? Y todo así. ¡Oh! Como los sobaipillas perseguían el auto de Google y weón. Buena idea, weón. Metiéndonos a la nieve, y entraron y ahí estaban bien. Y se metían hasta los pasajes más brígidos, pues, weón. Sí, era como que la cerra porque, como que ahí de repente. Murieron caletas buenas de Google, weón. Nosotros nos preguntábamos cómo mierda se metían ahí, pues, weón. Ay, pasaron la weá. Weón, pasaron por Villa Francia, con tu madre, sí. Yo creo que traían gringos que no cachaban nada. No, le decían, no. Ya date una vuelta por ahí. Sí. ¡Tonja, tonja! Por satélite esa weá. Yo en auto no pasé ni nada. Le amarraron la cámara un par de guarenes. Menos con la cámara 360, dando vueltas arriba así. Y lo fuiste. Con Franco Mirabal. ¡Oye, cacha! ¡Oye, cacha la weá de Google! ¡Qué weá pasan! ¡Qué weá pasan! ¡Sapo culiao de los paseos! Bueno, pero es que hay una foto en notable haciendo como que pasa el auto. Y se ve que hay fotos de como seis weones sentados en la calle así como. Con cara de chipamoli, bueno, así como armándose el pit y lo veo así. Los cabros del gueto, así. Onda. El corte fino. El corte fino, pasajes. Así calado. Por los que cuelga la ropa de un extremo a otro. Me está hipoteando. La piscina en la calle. Bueno, la pileta. La piscina inflable. Sí. Un amigo después se dedicó como al día siguiente a buscar fotos solo brigias en los barreflectos. Y ponte tú, se mandó unos pantallazos acuáticos que había uno. Onda, una micro de Pacos. Afuera de una casa y afuera dos pacos con una metraca haciendo un allanamiento. ¡No! Bueno, en plena luz del día, sí. La dura. Bueno, ¿Qué amigo es ese tuyo, compadre, que tiene tanto tiempo? No, ahí en la pega. No, en la pega. Ajá. Chucha. No, pero, bueno, la raja de la weá, de verdad es una forma bonita de explorar Chile, weón. Sí, de los que nunca va a llegar. Y lo gringo también debe pasar, obvio, weón. Bueno, seguí una página dedicada mundialmente a buscar todas las weas raras en Google. La weá que tengo es que esa weá se actualiza. Google, sí, bueno, yo creo que se debe actualizar en no muy seguido. No. Weón, tengo unos amigos que salieron, pues, weón. Yo me acuerdo que estaba caminando a la esquina y pasó la weá de Google. Y yo dije, la raja. Pero no salí, después fui a revisar y no estaba. Yeah. Pero otros amigos sí salieron, pues, weón. Weón, unos compañeros de pega salieron y fue la zorra, porque salieron en horarios de oficina como en una feria, comprando weá. Cachamos el otro día, así. La dura. Donde como, weón, Luchín sale en el Google Street View, nos metimos a ver y era él, pues, como en horarios de oficina en una feria comprando juguetes, así. La dura. Sí, comprando juguetes, pero ¿cómo cacharon que era de oficina? Hubiera sido un domingo, un sábado. No, pues, bueno, sí, es que eran dos compañeros de pega, pues, ¿quién se junta? No, y es horario oficina, pues, sí, de verdad. Puta, porque también yo justamente tengo dos compañeros de pega que salen cerca de las inmediaciones, sí, de la yo agencia. Creo que los buenos también trabajan de luna a viernes. Es como a la hora de almuerzo, día, sí. Es una weá hacia la hora de almuerzo. Sí, como quieren tener un rango de... ¿Desde cuánto fue esa weá? Porque piensan que la weá tiene que tener la misma luz todas las fotos. Sí, pues. Debe ser un rango como ya, de 2 a 4 salimos a patrullar, ¿cachai? Ese weá, el 4 y era de luz, weón. Weón, debe ser más difícil que la puta, weón. ¿Y es cachado el Google Street View, pero de bajo el océano? Sí, es cuático. ¿Pero cuál es la finalidad de esa weá? Puta. A ver, mantarraya. Bueno, ver la tortuga de cerca. Sí. Bueno, ver la tortuga. Pero nada, Pero cachai, el weón que tuvo 2 horas para estar en la legua, no alcanzó a recorrer todo el cuchitumare, tengo que volver mañana a esta weá. Es más mío que la chucha. Weón, tenés que hacer la legua en 2 horas. Si claro, no, morí. Estoy muerto. Y recuerdo policía hasta los copos. Y los subispillas persiguiendo el auto. Uno, tres, tres, trabajo en la realidad. Y tiene, seguro sí, hay un capítulo de que se robaron en el Google Street. Sí, ese claro. El Google Car. O sea, yo creo que de verdad que el auto de Google en esas comunas era un Lada así bien penca con una parrilla gigante que camuflaba la. Un burro. Un burro. Era una hamburguesa la wea. Sí. Era un con una carreta y que arriba la cámara. No, era. Era un Sumaipa con una cámara y una metralleta en la mano. Sí. ¿Qué guas pasan? ¿Qué guas? Hay una imagen de en Viña de unos pacos pasándole un parte a una de estas carreras. ¡Sí! ¡Sí! ¡La victoria! ¡Es muy bueno! Esa wea, ahora hay una foto muy buena. Hay fotos buenas, weón. Te vas antes, weón. ¿Cómo no han pillado fotos de weones buitreando, cosas así? Follándonos. Deben haber, weón. Deben haber, sí. Sí, pero es que es demasiado grande la foto. Pero la cagáis que Google con esa wea te demuestra que en este mismo momento, en algún lugar del mundo, hay un weón haciendo una wea X, ¿cachai? Sí, weón. Cuando sí, en ese momento tú estás aquí en tu oficina escribiendo y hay un pendejo haciendo le bullying a otro y agarrándole la claro, cabeza. Lo más probable es que la gente mientras nos escucha nuestro podcast hay buenos follando o están follando mientras están escuchando podcast. Lo más probable es que sí, Chet. Sí, lo más probable es que sí. No es tan difícil de decir. No, de hecho es muy fácil. Sí, sí. Pero no es el mismo tema. Es estupendo. Pero puta, y esa es la otra weá, que estos buenos censuran todo lo censurable posible. Censuran los logos de las weadas, censuran las caras, la. Pero parece que la weá tanto de las caras como de las patentes fuera automática, porque ponte sí, tú, sí, en las comunas flight me tocó ver autos hechos pico, así que no tenían ni patente y la weá parecía censurada igual. Es automático, yo también he visto como espacio así, como puta, una casa, una claro, censura entre medio. Censura. O ponte tú también otra weá que me acuerdo que había una foto como de un jardín, que era como jardín infantil, mi casita por decirte algo, y salía censurada la weá. No sabía el nombre. La buena indigna. Claro. Pero Google Street View igual es bueno, es necesario. Es necesario, y es la raja que esté en Chile, weón. Sí, pues. Eso sí, hay que decir, no está Santiago completo. No. ¿Qué parte no, santa? No sé, ponte tú un amigo que me puse lo cagaron y no llegaron a su casa. No. Sí, no. Es como el censo. Bueno, está la legua y no está una casa de Maipú. No, weón. ¿Qué weón pasa? Tampoco de parte de Talagante tampoco hay. ¿La hora? No. Oh, no llegaron a todas partes. Mira, mal ahí. Mal, weón. Puta, y cacha que yo me metí a buscar mi casa antigua. Yo antes vivía en casa, en pasaje, ¿cachai? Está demolida. No, me sorprendió que los weones entraron hasta el pasaje. Se dieron la paja, weón, un pasaje cerrado con portón, pues, weón, ¿cachai? ¡No! ¡A la dura! ¿Sí? Se dieron la paja de entrar, darse la vuelta y sacar foto a todas las casas. ¿Para que tú veas, pues, weón? Es el trabajo bien hecho, pues, weón. Trabajo bien hecho. Puta, pero ese sí que es psicopateo, weón. Pero, weón, es palpico porque no te miento, es un pasaje culiado. Que stalker. Entra un auto y quedó palpico el pasaje. Ya, bueno, la camarita. Claro. Piola, weón. Ah, y también estaba la foto del hotel de Viña del Mar cuando estaban todos los artistas, estaban sí, todos pendejos fuera como loco. Puta Wall Street View, weón. Yo creo que no. Igual me da un poquito miedo hasta el punto que estamos llegando de que, puta, tenemos todo en la red, weón. Yo la otra vez me pasó que estaba. That's y el flagelo de la internet. Ah, ya, manito. No, pero ya, vos cuenta. No, sí, que sí, la otra vez me pasó que, no puta, con la weá de Mac, ahora como que está accediendo la weá a todos tus contactos, mezcló el Facebook con tu teléfono, con toda la weá. O la weá de mezclar Facebook con WhatsApp. Weón, quedó la corneta. Quedó la corneta. Es lo único que te puedo decir. Porque en Facebook tú tenés contactos que de verdad no querés tener en el teléfono. Obvio que no, weón. Weón, a mí me agregaron los contactos de Facebook. Unos polacos, a los contactos, weón, del celular. Sí. Y de repente, o sea, veo tengo el número. Amigos de Polonia, weón, de Noruega. Ay, el weón que es internacional. Sí, compadre, así se mueven las drogas. O sea, yo para qué quiero llamar a hablar por WhatsApp por la tía del jardín de hace 8000 años atrás, pues, weón. Día el pijo. Pero nos falta el stalker que quería el número de la mina rica y justo lo agarró gracias a eso. Claro. Es importante, ¿ah? También, sí. ¿Escuchaste, Chester? Sí, ya tiene mi teléfono. No. ¿Tu teléfono? No. Si tú no tenías ni teléfono, amigo. Oh, bueno. Hay rato. Sí, es parte de la rutina. Bueno, llevamos ya casi 43 minutos de programa, compadre. No. ¿Hay que mandar saludos? Puta, es que no pedimos tampoco. No, puta, pedimos saludos. Puta la madre, se me olvidó. Pero siempre podemos, sí, mandar saludos cordiales a la gente que nos escucha. Bueno, sí, a la gente que nos escucha. Mandarle un saludo a todos los amiguitos que siempre están ahí, DJ Axel Pro, Guy HD, Glotudela, Marcus Rey, Javitadito, que es amiga del Javitadito, la amiga del Dachi, Javitadito, por supuesto, que vos nunca me dejáis hacerle saludo. ¿Por qué? Salud. A Joropido, a ese Goforo, al que me al Pablo Colás, primo de ese Goforo. Vieron un mensaje en Facebook que decía, bueno, estoy adicto a podcast, me escuché como en dos días todos los capítulos. Sí. Saludo al primo de ese familiar de ese Gofo, porque bueno, tiene apellido. Saludo a ese personaje que nos dijo que estaba perdiendo su productividad en la pega. Oye, sí. ¿Eh? Y se agradece que la gente está como subiendo cosas de nosotros, weón. ¿Qué como cosa? Aparte insultando. ¿Viste lo de Pablo? ¿El afiche? Sí, el afiche lo vino. Hay un afiche tuyo, hay otra weá más que tú me dijiste de ver en la película. Bueno, una persona que nos preguntó cuánto vendían el CD de una película de Assassin's Creed o algo así, yo le puse 2 lucas sin CD. No, pero después lo borraron. Y había otra cosa que subieron, tú me dijiste. Que subieron otra cosa aparte del afiche de la película. Una weá del Nico, creo que era, ¿no? No. No, una que ya. Que yo sepa. No. A Carito Mayora también un saludo. Carito Mayora, weón. A Green Drugs. Green Drugs. Bueno, y a toda la yo gente. Yo no me acuerdo de nada, y no me interesa tampoco. Entonces, ay, quédate así como el rockstar, weón. ¿Qué rockstar? Cada vez que no me cada te nombran en la weá, te va, weón. ¿Sí? Qué paloyo así. ¡Ay! Me llamáis, weón, a la 1 de la mañana. Oye, Guy HD me mencionó. Bueno, estáis pal pico. Oye, Glotula me mencionó. Que hay paloyo, weón. ¿Qué weón? A don Filiperazo también. Don Filiperazo. Y a su querida hermana y amiga mía, Paula también. Weón, porque no escucha el programa. Porque hay una foto de. Compadre, a mí no me interesa a nadie. ¿Para qué siguen saludando? No me interesa a nadie. Ahí está el compadre. Renzo Fornazari, que dice... Espera. ¿Dónde está? Convertido al poscatismo completamente, todos los capítulos en 3 días. ¡Concha tu madre! Bueno, ese weón tiene que haber vomitado y matado a alguien. ¡Seguro! Mi rendimiento en la oficina bajó un gran porcentaje. Compadre, te creo. O sea, si escuchaste 27 capítulos al hilo. El cerebro lo tenés frito. Sí, la cagó. Cerebro frito, weón. Esto es como comida chatarra para tu cerebro. Sí, y de la dura. Ahí está la ficha de Pérez en la película con nuestras caras. Que yo creo que hay un problema, weón. Porque... están mostrando nuestras caras, cosa que nosotros estamos en anonimato, compadre. Ya cagamos, weón. Ya sí, somos parte de la farándula. Pedro Ignacio Peralta Rivero, que siempre está cooperando material. Nuestra amiga Sandra González también. Bueno, y así... no hay... La puta vieja. Ah, la puta vieja. La puta vieja, no hay. A Salaquet, a la B, y bueno, a todos no hay preguntita esta semana. Lo guardamos para la próxima. Sí, me gusta, yo tengo que ir porque tengo que animar un bingo que tengo. ¿Sí? Oye, sí, no comentamos sí, eso. Bueno, no alcanzamos. Lo ha catapultado a eventos. Chester hace bingo, güey. Sí, eso, weá. Con payas. Bingos y kermeses. Sí, ahí voy a abrir un par de claro. Va a ser si mi quiere show. Que anime su cumpleaños, su discoteca, lo contacta ahí a Robert Chester en Twitter. Sí. 800, 200 pico. Claro. En tuano. 800, 200 tú la concida y su contacto con el Chester. Sí, off. Off. 800, 200, off. Off. Off. Con 4 sí, ejes. Sí, ahí animo a un show, tengo una performance, me saco la polera. Bueno. Oh, ¡ah, no! Esto es para no mostrarnos las calugas, mostrar la sustancia. Es un bingo en una clínica para gente ciega. Claro. Sí, es mi primer evento. Es mi primer evento, que es muy importante. Van a pagar un completo con bebida. Pero es un comienzo. Yo te creo que voy a ir a trabajar a una Kermés por un completo con una bebida, weón. Sí, es fácil. Sí. Si me pagan el taxi también, sí, weón. Sí. Por un dominó. Claro. Weón. Ahí estaba hablando de cosas mayores. Weón. Trato VIP. Sí, por un choripán. Weón. Con bebida. Weón. Oh, todo esto el bingo me acordó de una weá. Un chiste muy malo. ¿Tú sabes cómo hacer que muchas viejas al mismo tiempo griten conche tu madre? No. Grita bingo. Bingo. Gritan concha tu madre, tío. No cachó el chiste. Entendí que se ganan el bingo. Sí, y todas las otras pierden. Listo. Nadie hay que explicar la pega. Puta, that's... Es que lo encuentro fome. ¿Por qué eso? Yo dije que era fome. Sí, sí, sí. Oye, ¿ustedes conocen qué es lo que más le gusta a todos los cumpleaños? No. La torta. Es como eso igual. Sí. Es como eso. Es como eso un poquito. Sí. Ya nos pusimos muy fome. ¿Saben de qué está construida la casa de Thor? ¿De qué? La casa de Thor, ¿de qué está construida? ¿De qué? De Cartor. ¿Saben por qué Tarzán no tiene hacha? ¿Por qué? Porque tiene hachita. Bueno, no terminemos así esto. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que más le gusta comer a Thor? ¿Qué? Tortillas. ¿Saben qué hacen los gallegos con los huesos de las ballenas? ¿Qué? Los dejan a un lado el plato. No. ¿Y cuál es el superhéroe más religioso? ¿Cuál? Musulmán. Igual está bueno. Ah, está bueno. Es como Bombo Fica. Es como cuando sale... si todas las tenías en el colegio. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ahí terminemos. Eso, ya. Se acaba esta vez. Sí, estamos muy fome. Chao, nos vemos la próxima semana.